esto es Argentina. Porque son todos los coches, ella presume los implantes, están retumbando los bloques. Acá le pegamos hasta tarde, plan, plan, plan. Ese gato es un cobarde, corrió como un coyote, por eso no pisa el cante. Eso le pasa por zapote, plan, plan, plan. Preso.